El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hoy, martes 19 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. El tema de hoy y los temas de hoy están variados. Vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y de petróleo a nivel mundial, para que nos cuente cuál es la perspectiva que se tiene con respecto al petróleo en el mundo. También vamos a tener al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Hay que recordar que hoy es martes de CETES. Vamos a platicar con él sobre los temas de economía y finanzas. La deuda con Coneval con respecto a los negocios y la pobreza. Vamos a platicar con ellos. También vamos a tener al diputado Jesús Sesma Suárez, diputado del Partido Verde Ecologista por el estado de Jalisco, y nos va a platicar sobre la iniciativa para regulación de las marchas. Estamos hartos de las marchas, todos, ¿no?, por el bloqueo que se ejerce en nuestras actividades y que muchas veces nos causan problemas y graves. Vamos a platicar con él para ver qué se está haciendo al respecto. La temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, déjeme decirle que en estos momentos 24 grados centígrados. Aguaceros tremendos, ¿no? Ayer se rebasó la capacidad del drenaje de la Ciudad de México en esta zona poniente que conforman bosques de las Lomas, bosques de Chapultepec, Huixquiluca, Santa Fe. Toda esta zona tremendamente inundada. Inclusive afectaciones graves en hospitales como el Ángeles, en los centros comerciales como es el de Santa Fe. Deslaves, grande y fuerte la situación. Vamos a tener información al respecto. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Heridos tras enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, serán atendidos en la Ciudad de México, anuncia Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sector vivienda crece de forma acelerada y con estabilidad, asegura el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Presidente del Senado, Roberto Gil Suart, propone que la designación de magistrados sea vigilada por organizaciones no gubernamentales. Familias de desaparecidos en Coahuila presentarán denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por masacres en dicho estado. Empresa accionaria de Línea 2 de Metrobús al borde de la quiebra solicita al gobierno capitalino una auditoría por supuestas irregularidades financieras del Consejo de Administración. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. De la más importante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos a nuestro recorrido habitual al ámbito federal. Por principio de cuentas, nos vamos a Presidencia de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo reportero Fernando Vela. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Foro Internacional de Equidad para las Víctimas en el debido proceso. Fernando Vela, tú tienes los detalles. De daños, lo que hoy se debe asegurar es que en el fondo realmente sirva para apoyar a las víctimas. No basta con tener buenos ordenamientos, lo que realmente hace el cambio es la eficaz aplicación de estos ordenamientos, apuntó el presidente. El mandatario señaló que como presidente él tiene el compromiso de ser un aliado en el frente contra la impunidad. Por otro lado, debe comentar que el día de mañana el presidente de la República cumple 50 años, ya es uno de los presidentes más jóvenes del país. 50 años de edad, ¿no? ¿Perdón? 50 años de edad. 50 años de edad, los presidentes medio siglo en funciones. Y la señora Isabel Miranda de Cuala le regaló un pastel de color rojo y le cantó las mañanitas en pleno foro internacional. ¿Cómo ves, Eduardo? Bueno, algo debe significar ese rojo, ¿no? Al parecer es el color favorito del presidente, pues así le dijo, que era su color favorito del pastel. Le cantaba las mañanitas y el presidente del Senado, Roberto Gil Suart, le hizo el comentario de que le diera mordida al pastel, a lo que solamente el presidente le metió un dedo a su pastel y se lo llevó a la boca. Ándale. Van a hacer la mala broma de embarrarlo en el pan. Bueno, diciéndole que reparta el pastel, ¿no? Porque no a todo el mundo le toca. Y el presidente mete el dedo como diciendo, este es mi dedo flamígero. Así es. Bien, Fernando Vela, muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Estamos pendientes y seguimos informando. Y ya tenemos en la línea a Francisco Montaño desde el Senado de la República. Roberto Gil Suárez afirmó que no existirá abrogación ni marcha atrás en la reforma educativa. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Así es, Eduardo, pues buenas tardes. Quiero comentarte que la reforma educativa, la vigencia de la reforma educativa no está a discusión, no va a haber ni habrá abrogación de la reforma educativa, por lo menos la posición de la fracción parlamentaria del PAN que representa es esa, dijo Roberto Hitzual, que también es el presidente del Senado de la República. No habrá marcha atrás en la reforma educativa, reiteró, porque se supone que esto ya está dictaminado. Esto, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República argumentó que abrogar esa reforma es condenar a otra generación de mexicanos a no tener la posibilidad. Durante una rueda de prensa en la sede de la Cámara de Senadores, dijo que por lo menos la postura del PAN es que no se dará un paso atrás en esta reforma, porque su objetivo es garantizar el futuro de las próximas generaciones de niños y jóvenes. El legislador de Acción Nacional subrayó que lo único que puede estar a revisión son las condiciones de implementación de la reforma, la manera en que se ha aplicado esta reforma en el ámbito administrativo. Incluso dijo, podemos revisar si existen ventanas de oportunidad para mejorar la reforma educativa y garantizar el objetivo fundamental de esa reforma, que es la calidad de la educación en nuestro país, indicó. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y los comentarios. Y la pregunta es, ¿en el Senado de la República siguen trabajando? Pues quiero comentarte que definitivamente esto ya es unas vacaciones permanentes, porque pues nada más vienen los miércoles, hoy vino el ombudsman aquí a comparecer sobre el caso Nochistlán, pero pues definitivamente solamente son quejas de que no le ha entregado la documentación, los senadores lo apapachan, le dicen que sí, que está actuando muy bien, pero pues no hay ningún resultado, así es que estas comparecencias con casos importantes que han quedado agendados en el Senado, pues definitivamente dejan mucho que desear, Eduardo. Como de costumbre, nos quedan a deber, ¿no? Así es, esperemos que ahora en septiembre pues se ponga fuerte la discusión, porque esta reforma educativa se ve que los va a presionar mucho para que definitivamente escuchen a la ciudadanía y escuchen a los maestros. Ya no se diga la reforma anticorrupción, que también va a tener de qué hablar con los nombramientos del fiscal y con los nombramientos del nuevo secretario de la Función Pública, Eduardo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en estos temas. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Bueno, y nos vamos a la Cámara de Diputados. Desde la Cámara de Diputados, el presidente Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo de que el hecho de que el primer mandatario Enrique Peña Nieto haya pedido perdón o bien reconocido que se cometieron errores en el tema de la Casa Blanca, el cual lastimó la investidura presidencial, no es suficiente, porque no se actuó con transparencia en el momento adecuado. Siendo así las cosas, si les parece, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. ¿A

La madrugada de ayer, el fuerte olor a combustible despertó a vecinos que habitan la zona de Parque Industrial Finza, en el municipio de Cuautlaxingo, debido a una fuga de diésel que alcanzó hasta 30 metros de altura de uno de los ductos de Petróleos Mexicanos producido por una toma clandestina ubicada a unos pasos de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional reportó el inicio del fenómeno conocido como canícula en algunas regiones del país, particularmente en Veracruz, debido a los registros de precipitación y temperatura de junio y el comparativo de cifras de lo que va del mes de julio. Y finalmente, tras 11 días de estar hospitalizado debido al ataque que fue objeto al resistirse a un asalto, bueno, pues este fin de semana falleció en Tabasco el oncólogo Gustavo Velázquez Ortega. La víctima fue baleada durante el robo de su vehículo en el estacionamiento del fraccionamiento Nueva Imagen de Villahermosa cuando llegaba a su domicilio. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Trump anima el cónclave republicano tras sofocarse una rebelión en su contra. Con una entrada espectacular y el grito "Vamos a ganar", Donald Trump animó hoy a la convención republicana en Cleveland, Ohio, después de que su partido sofocase una reunión de delegados contra el polémico magnate. Más como un showman que como un político al uso, el empresario sorprendió a última hora del lunes a los miles de compromisarios que abarrotaban el pabellón de Quick and Lowe's y esperaban con impaciencia el discurso de su tercera esposa, la exmodelo eslovena Melania Trump. Y en otras noticias, en Perú, el primer gabinete anunciado hoy por el presidente electo de este país, Pedro Pablo Kuczynski, estará encabezado por el economista Fernando Zavala y tendrá profesionales que ocuparon ministerios en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. A menos de dos semanas de asumir la presidencia, presentó en rueda de prensa la lista de integrantes de su primer consejo de ministros, acompañado por Zavala y sus vicepresidentes electos, Martín Vizcarra y Mercedes Araoz. Y vámonos a Colombia y Venezuela, que descartan nuevos corredores humanitarios en la frontera. Asimismo, acordaron hoy que no habilitarán más pasos provisionales, sino que se trabajará en una reapertura definitiva de la frontera común, que permanece cerrada desde hace casi un año por decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro. Vamos a trabajar para que ya la apertura sea la próxima semana y sea definitiva, o sea, que el próximo fin de semana no habrá paso como lo hubo este fin de semana que transcurrió y el anterior, sino que vamos a trabajar para poder tener una frontera que rápidamente esté lista para abrirse. Así lo mencionó la canciller colombiana María Ángela Holguín en declaraciones recogidas en un comunicado de su despacho. Hasta aquí mis breves internacionales. Para el punto crítico, Laura Brujés. Y esa es la información a nivel internacional. Vámonos con el maestro Ramsés Pech Razo. Él se encuentra en Londres, Inglaterra, allá en el Reino Unido. Las consecuencias del Brexit, caída en la venta de viviendas. Ramsés Pech Razo, especialistas en tema de energía y petróleo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal te toma la noche allá en el viejo continente? Para las 5 de la mañana ya está el sol radiante y a las 5 y media pareciera que son las 9 de la mañana. Días largos, ¿no? Allá en Londres. Sí, días claros y hoy fue la mayor temperatura, llegamos hasta 35 sensación térmica de 37-39. Bueno, que aquí en algunos lugares de la República Mexicana rebasa los 40 grados centígrados. ¿Qué tal ha sentido el tema del Brexit en Londres, Inglaterra, en el Reino Unido? ¿Cuáles son las consecuencias y los rebotes? Mira, te comento por aquí, la gente, la mayoría, no están viendo ya no desde un punto de vista político cuando se estuvo en su momento, lo están viendo en vista económico, porque están viendo que la libra antes no podía ser una competencia para el euro, porque estaban dentro de la Comunidad Europea. Hoy al salirse dentro de la Comunidad Europea en 2 años, la libra puede tener un gran valor, y la gente que gane en libras puede viajar, puede hacer inversiones fuera del Reino Unido y sobre todo tener una mayor diversificación de cómo pueden hacer sus inversiones fuera del Reino Unido. Lo que si nos vamos a nivel local, te puedo comentar que por ejemplo una hamburguesa de una cadena normal que tú y yo conocemos te cuesta más o menos 6 libras, que es el equivalente a 25 pesos por una libra, y esto te cuesta una hamburguesa entre 40 y 150 pesos, la misma que nos cuesta 55 pesos en México. Quiere decir que los mexicanos, si vamos a viajar al viejo continente, hay que prepararnos con una carretada de dinero, ¿no? Sobre todo de dinero, y por ejemplo, la renta de un departamento aquí, por lo regular la gente lo rentan entre dos o tres personas, más o menos están las rentas entre 800, 900 libras, es más o menos esto, estamos hablando entre 16, 15 mil y 20 mil pesos. Entonces tienen que repartir entre tres personas la renta de un departamento aquí en Londres. Y lo otro, la gasolina, el litro está más o menos entre 1.10 y 1.20 libras, más o menos, el litro. 1.10, 1.20, estaríamos hablando más o menos de el litro. 38 pesos más o menos cada litro de gasolina. Ándale. Y a pesar de que Inglaterra es productor de los mejores petróleos, ¿no? El Brent. Sí, pues. Y el problema es que no tienen tanta refinería. Tuve la oportunidad de ir a una que está en Hull. Y lo que van a hacer, saliendo del Reino Unido, van a aumentar la capacidad de refinación. Esa es una, la capacidad de extracción de exportación de gas. Y lo que te quiero comentar aquí, la gente en el Reino Unido, básicamente también en Londres, no tienen carros propios por lo regular. Lo que utilizan mucho es el sistema de transporte, que ya sea la parte férrea, en la parte de metros o en transporte público y en bicicleta. Aquí la gente, casi por lo que me han comentado, es muy complicado que una gente tenga su vehículo y les conviene más el transporte. El transporte público, que ahí sí es eficiente y seguro, ¿no? Sí, y otra cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, preguntándole a la gente si tenían gastos médicos mayores, como se estila en algunos, como en Estados Unidos y en México, y aquí en el Reino Unido lo que hacen es que el gobierno asegura que la gente tenga una mejor calidad de vida en cuanto a la salud, es decir, los hospitales son de un alto nivel para la gente y son de servicios estándar, pero de alta calidad. Entonces esos son los puntos importantes aquí en Londres y en el Reino Unido, que se cataloga mucho la salud del individuo, y por eso los impuestos que les cobran es más o menos el 40% del salario que se les paga a una persona que gana más o menos $6.50 a la hora la libra. Aquí se gana $6.50 la hora la libra. Ahí, sin lugar a dudas, lo que privilegian es la prevención por un lado, y por el otro lado regresarle a los ciudadanos los servicios de calidad por lo que están pagando en impuestos, ¿no? Sí, y te voy a comentar las vías, por ejemplo, que hay dentro de Londres, y es muy importante eso. Son calles que están muy bien hechas, hay muy buena señalización, y hoy que tuvimos la oportunidad de viajar más o menos 420 kilómetros, se hizo en un recorrido de 3 horas 20 minutos. Y esto, ¿qué quiere decir? Que en el Reino Unido se maneja mucho la parte de trenes. Casi la gente me comenta que es muy difícil que se muevan en su carro propio por el costo de la gasolina, y prefieren mejor el transporte férreo. Bueno, pues ahí está la información. Maestro Ramsés Pech Razo, te agradezco muchísimo que nos hayas comentado cómo está transitando el Reino Unido con esto del Brexit. Sí, te comento nada más. Nos tenemos que preocupar nosotros, porque si la libra, cuando ya salga en el 2018, esta libra va a tener un mayor valor, porque ya no va a competir con el euro, y nosotros, nuestra moneda cada día se está depreciando, casi es un 34% la diferencia que existe la libra contra lo que tenemos nosotros hoy de depreciado, que se está ganando más la libra, y por ende también el dólar estadounidense. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver cómo podemos atraer inversión de estos países donde su moneda está fortalecida. Claro, tienen suficientes recursos como para invertir en países subdesarrollados como México, ¿no? No nos queda otra. Pues sí, nada más hay que pelear ahora, así como tú has comentado, que nos paguen los salarios correctos y ver cómo podemos aumentar la calidad de vida en México, no tanto en función de los impuestos, sino la forma de generar las ganancias que se puedan tener de flujo efectivo de cada individuo. Sí, porque allá en Inglaterra, si se gana 6.35 libras por hora, imagínate que aquí en México se ganan prácticamente 67 pesos por día, ¿no? Sí, 77 pesos por día, pero divídelo entre la hora, divide los 73 pesos, que es

sino todas sus dimensiones. Entendamos a la pobreza no solamente como la insuficiencia de nivel de ingreso, sino otras dimensiones. Coneval lo ha venido haciendo desde el año 2008, dimensionando a la pobreza en términos de la pobreza alimentaria, la pobreza de ingresos, la pobreza medida por educación, salud y vivienda. Entonces, en esas dimensiones es como se mide la pobreza, y tenemos en el país 53 millones de pobres con alguna de esas dimensiones. Una de esas dimensiones, que es el nivel de ingreso, repito, no las otras que mide Coneval, el INEGI se encarga de levantar información a través de una encuesta, cómo evoluciona el nivel de ingreso de las familias. Y resulta que INEGI aplicó una metodología diferente, según ellos actualizada, para evaluar el nivel de ingreso de las familias en el país. Y resulta ser que a INEGI le arrojan los resultados de esa encuesta que las familias más pobres, es decir, los que se encuentran en el primer decil de ingresos, que tienen 8.513 pesos como ingreso cada trimestre, es decir, 2.700 cada mes, mejoraron en 33.6%. Aunque INEGI advierte de que no significa eso hacer comparaciones hacia el pasado, entonces, ¿por qué redactó su boletín diciendo que los ingresos se estaban incrementando? Primer error, incluso hasta de ortografía. Segundo, el propio INEGI, al no tomar en cuenta el diálogo previo, la discusión previa con Coneval para decirle, oye, una de las dimensiones de medición de la pobreza, que es el nivel de ingreso, vamos a aplicar una nueva metodología para evaluar el nivel de ingreso, bla, bla, bla, no lo hizo INEGI, y por eso desató pues la furia de Coneval, de falta de transparencia y obviamente de una falta también de democracia en el manejo de la información. Me parece que en este sentido quien le asiste en este momento a la razón es a Coneval. Si a eso sumamos que el INEGI en el propio boletín que saca diciendo que mejoró el nivel de ingresos, sobre todo de los pobres, repito, 33%, INEGI dice que la metodología lo que hace es indagar más allá de lo que las personas encuestadas afirman tener como datos de ingreso. Es decir, INEGI, en pocas palabras, lo que está diciendo ahí es que las personas tendemos a no contestar con la verdad cuando se nos pregunta acerca de nuestros ingresos, y que entonces INEGI aplicó una metodología que busca indagar más allá de lo que las personas no decimos en toda la verdad. Es decir, nos trata de mentirosos. Y además, bueno, el propio INEGI se respalda en la información de las cuentas nacionales para decir que tienen la razón. Entonces ahí Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, simplemente está considerando que esa información es mentirosa, ¿no? Porque si parten de que los ciudadanos dieron información falsa, pues todo el informe debe ser falso. Lo que ocurre es que Coneval lo que cuestiona es de que justamente al no tomar en consideración todas las series históricas y la forma en que se ha venido levantando la información, no pueden cambiar de criterio de la noche a la mañana sin justamente hacer una investigación social que justifique que efectivamente las personas al ser encuestadas somos mentirosas. Entonces, esto es lo que al señor Licona de Coneval pues le enojó, y me parece que le asiste la razón, porque, repito, INEGI no puede dar por entendido en una metodología cuantitativa que las personas, simplemente como no decimos toda la verdad, entonces le agrega la verdad que no decimos. Eso me parece que está cuestionable, tanto técnica como científicamente. Además, si a eso sumamos que ha sido muy cuestionado el nombramiento del señor Santaella como presidente del INEGI, muy a modo del secretario de Hacienda, por ser ex de la misma universidad, bueno, pues entonces todo se ha acomodado para que el señor Videgaray pues haga ver que el Producto Interno Bruto, que el nivel de la actividad económica no está dejando pobre al país, sino que estamos en plena bonanza. Y que te voy a decir, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que para la toma de decisiones es importantísimo tener información confirmada, real, veraz, para tomar buenas decisiones, porque si no, sin lugar a dudas, vamos a caer en aberraciones, ¿no? Mira, y más que aberraciones, en una falta de credibilidad con un instituto que se ha ganado su credibilidad en las últimas dos décadas. Entonces, el INEGI, si bien es cierto que depende del presupuesto federal, es decir, de lo que le da de recursos la Secretaría de Hacienda, bueno, pues es de entender que presupuestalmente, pues sí dependerá de la Secretaría de Hacienda, pero debe tener autonomía, y como tal, tanto el presidente de INEGI como los consejeros deben de demostrar esa autonomía basados en su órgano interno de gobierno, que debe de cumplirse a cabalidad, particularmente en estas mediciones tan sensibles en las cuales Coneval no es solamente que tenga la luz del mundo, sino que hay que considerar que en el Coneval se evalúa la pobreza sistémicamente. Ya estamos prácticamente a 10 días de que termine el primer mes del segundo semestre del año. ¿Cómo ves el panorama que se le presenta a los ciudadanos y al gobierno mexicano? Mira, el panorama no es del todo agradable, porque en este segundo semestre se va a hacer sentir más el plan de austeridad del gobierno, tanto los ajustes que se anunciaron en febrero como los que recientemente se anunciaron hace cosa de menos de 3 semanas, y también la política monetaria restrictiva del Banco de México al haber elevado la tasa de interés. Va a ser un semestre difícil en materia de financiamiento, va a escasear el financiamiento y va a ser caro, y además, bueno, pues las empresas tendrán que continuar con su estrategia de financiamiento a través de proveedores, las personas endeudarse con las familias, y bueno, pues aquí lo que el panorama, sobre todo de generación de empleos, no es del todo halagador, porque repito, a pesar de que haya un balance de 2 millones más de asegurados en el IMSS, no necesariamente son nuevos empleos. Eso que había anunciado el presidente Enrique Peña Nieto de la creación de 2 millones de nuevos empleos, lo que nos estás comentando que no es así, que son 2 millones de asegurados, pero no de empleos, ¿no? ¿En estos ya se considera a todos los jóvenes estudiantes que no están trabajando, pero que sí ingresaron al Seguro Social? Así es, como lo comentábamos la semana pasada. A final de cuentas, son titulares de un número de afiliación de asegurado que, independientemente de que estén registrados con un salario de cotización o no, pues engrosan la cifra de asegurados en el IMSS. Hemos visto un embate realmente feroz de los bancos por colocar tarjetas de crédito a quienes inclusive no tienen capacidad de pago. ¿Esto a dónde nos podría llevar, doctor Raimundo Tenorio? Pues lo que nos puede llevar es una falta de liquidez de recursos que, en lugar de destinarse al pago de intereses, puedan destinarse a incrementar el gasto patrimonial en las familias. Pero déjate de las tarjetas de crédito. El crédito que más ha crecido en los últimos 4 años ha sido el crédito de nómina. Es un crédito de nómina con intereses muy altos, que le quita la liquidez quincenal a las personas que toman ese crédito, y que además pues se van a la segura con respecto al cobro, es decir, ahí no hay cartera vencida, a menos que el trabajador pierda su empleo y tiene un periodo de gracia para no pagar. Pero el crédito, tanto de nómina como de tarjeta de crédito, puede ser un fuerte dolor de cabeza, sobre todo en tiempos en donde el ingreso se ve tremendamente afectado por la falta de empleo. ¿Cuál sería la recomendación para los ciudadanos en estos tiempos de crisis? Yo creo que austeridad más no ser miserables. Se vienen semanas en las cuales los padres de familia tendrán que hacer frente a los gastos de los hijos para el nuevo ciclo escolar, el pago de inscripciones, las cuotas escolares, y bueno, pues habrá que ser austeros, tratar de ser solidarios, en el sentido de juntarse primero con los familiares o con las buenas amistades para hacer compras de volumen, y también tener un poco de conciencia con respecto a que el ahorro, que no necesariamente significa separar dinero de la quincena, el ahorro se puede cristalizar también en una mejora a la vivienda, en una mejora al patrimonio de seres domésticos. Es la mejor forma de proteger el ingreso y no dilapidarlo en cuestiones que solamente nos van a dejar pues obviamente un beneficio pasajero.

para escucharlos a todos. Visión Laboral con Javier Cerón. Pues mientras en el sector obrero hasta cierto punto hay malestar porque no han sido consultados por la iniciativa de reforma laboral que se envió al Congreso de la Unión. Por otra parte, el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, señaló que a nadie se excluirá de este asunto y sobre todo llegará contentos, por lo que dijo estar seguro que tanto el sector empresarial como el sector obrero pues apartarán lo mejor para la causa y sobre todo que no se lesionarán los derechos de los trabajadores. Una de las preocupaciones fundamentales, dijo, de la Secretaría del Trabajo, es que la justicia no está llegando plenamente a algunos rincones del país y por lo tanto se requiere hacer ajustes, para lo cual se escucharán las voces de todos, principalmente al sector obrero y al sector empresarial. En otro tema, bueno, pues hay un conflicto ahí con los productores de leche de varias regiones, entre las que se estimulan que está Aguascalientes, Guanajuato e Hidalgo, entre otras, son las cuencas lecheras y que por lo tanto pues amenazan con hacer un paro en la Ciudad de México porque la Liconsa, que actualmente les compra este producto, les quiere hacer una disminución del presupuesto y dejarles de comprar más de 260 millones de litros, lo cual para ellos son pérdidas significativas y por lo tanto pidieron la intervención del secretario de Agricultura, José Calzada, del de Desarrollo Social, José Antonio Meade, y el de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, para llegar a un acuerdo, porque el director de Liconsa, Héctor Ruiz Puga, simple y sencillamente ya dejó de ser interlocutor en este problema. Este es el reporte laboral, informamos para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Cuando hablamos de temas laborales, hemos visto en esta gran Ciudad de México y en la República Mexicana marchas, plantones y de todo lo que nos hemos encontrado. Dicen algunos que es lo peor que se ha vivido en muchísimos años, en décadas. El día de hoy tenemos en la línea al licenciado Jesús Sesma Suárez. Él es diputado por el estado de Jalisco, secretario de la Comisión Jurisdiccional y secretario de la Comisión de Régimen y Reglamentos Prácticos Parlamentarios. El tema es preguntarle qué se está haciendo al respecto de la regulación de las marchas. Muy buenas tardes, señor diputado Jesús Sesma Suárez. Le agradezco mucho el que me tome la llamada. Eduardo, es para mí un gusto y te agradezco esta oportunidad y mando un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, señor diputado. Te agradezco infinitamente. La pregunta y el tema es, ¿qué se está haciendo en la Cámara de Diputados al respecto de la regulación de las marchas? ¿Es válido que se regulen las marchas? Ya vemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está el derecho de manifestarnos. Pero, ¿cómo se establecería ese derecho? A ver, si me lo permites, yo iniciaría comentando que quienes vivimos en la Ciudad de México, quienes estamos en entidades federativas ya como Oaxaca, como Chiapas, como Nuevo León, y que no queda tampoco exenta ninguna otra entidad federativa en nuestro país, hemos vivido, lo que ha ocasionado las manifestaciones y las marchas en nuestras ciudades, que traen como complicaciones desde cuestiones económicas, pero que en un grado ya mayor tenemos la violación de derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, porque ya hay afectaciones a la salud de las personas quienes padecemos o quienes vivimos. Tenemos que dejar claro de que aquí no se trata de regular ningún tipo de manifestaciones o marchas. Lo que queremos hacer es armonizar los derechos que están plasmados en la Constitución. Eduardo, hoy la Corte Interamericana y la Corte Europea de los Derechos Humanos, así como la ONU, han dicho que la libertad de expresión o la libertad de manifestarse no puede ser considerado como un derecho supremo, es decir, no está por arriba de todos los derechos. Es por eso que en el Partido Verde el día de mañana presentaremos una iniciativa que tiene que ver con la modificación al artículo 6 y 9 constitucional, de tal suerte de que podamos hacer una ley secundaria de manifestaciones. Esta ley secundaria que no estamos planteando el día de mañana, sino nada más el cambio constitucional que tendría que pasar a todas las entidades federativas para su aprobación, tiene que ver con entender que hoy en día no podemos seguir viviendo de esta manera. En esta ley secundaria lo que nosotros estaríamos imaginándonos que tendría que estar, pues es armonizar, repito, estos derechos y que tengamos pues horarios de marchas, horarios de manifestaciones, privilegiar que no se pueda obstaculizar las dos vías en carriles o en avenidas primarias o en carreteras federales, el entender que sí tenemos el derecho a manifestarnos, pero también hay derechos a terceros que están siendo violentados y que de alguna u otra manera tenemos la obligación de armonizar. Repito, esto no es ajeno a todas las entidades federativas, hoy lo padecemos la Ciudad de México y otras cuatro entidades, pero tenemos que entender que debemos de respetar este derecho de manifestarnos sin que de ello perjudique, y entendemos hoy que el derecho a un ambiente sano y un derecho a la salud también tiene que ser velado, y es por eso que nosotros utilizamos la palabra armonizar con una modificación al artículo 6 y 9 constitucional, que entiendo que la urgencia de todos los partidos políticos sería una medida de este calado para los grandes problemas, grandes medidas. Sabemos que es una modificación a la Constitución, pero estamos seguros de que vamos a tener los votos necesarios para poderlos hacer este mismo periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Diputado Jesús Esma, se dice que la manifestación y las marchas son el último recurso que tiene una sociedad para manifestarse en contra de los actos arbitrarios de la autoridad o del gobierno. Aquí nos dices que lo que se busca es armonizar, lograr que el derecho de las personas no pisotee el derecho de los terceros, que uno termina cuando empieza el derecho del otro. ¿De qué manera se lograrían los consensos con los diferentes partidos políticos? Porque ya ves que hay unos que toman las calles y además vandalizan, ¿no? A ver, tienes toda la razón. Tenemos que ir creciendo como clase política, pero sobre todo el apoyo ciudadano. Por supuesto que los partidos políticos de izquierda comúnmente abanderan las manifestaciones y las marchas con el pretexto de la libertad y el hartazgo hacia ciertos actos que hacen los gobiernos o algunas dependencias. Por supuesto que eso tiene que ser garantizado. Y no estamos violentando ni estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es armonizar lo que ha venido pasando en todo el resto del mundo y que México se ha quedado atrás. Es entender que ningún derecho es superior a otro. La libertad de expresión y la libertad de manifestarse debe seguir prevaleciendo en nuestro país, pero de manera ordenada. Por eso nosotros no creemos que la palabra adecuada sea la regulación de marchas y manifestaciones, sino una armonización que tendría que estar contemplada en una ley secundaria, que repito, que lo que queremos hacer es que se puedan hacer en horas y zonas denominadas específicas, de que no haya un perjuicio económico, porque hoy en día quienes viven en Oaxaca te dicen que todo lo que es el centro de Oaxaca está totalmente paralizado, la iniciativa privada pues prácticamente se quiere salir, y tenemos que entender que esas derramas económicas también tienen beneficios para las personas más vulnerables y las más necesitadas de nuestras comunidades y de nuestra ciudad. Creemos que esto pudiese salir en este periodo de sesiones, por supuesto, pero lo más importante es que esa bandera que tú bien comentas no sea abanderada por la izquierda en el entendido de que queremos perjudicar. ¿Cómo podemos lograrlo? Con el apoyo ciudadano. Si tú me permites dar un mensaje a tu audiencia, decir que con ellos, con los ciudadanos, es como se logran los grandes acuerdos. Hoy en día el Sistema Nacional de Anticorrupción fue gracias al consenso y a la manifestación de la ciudadanía en hacer un llamado a la clase política, porque estamos obligados a eso, y hoy en día también necesitamos de la ciudadanía para decir que sí queremos una manifestación, sí queremos el derecho a las marchas, pero de manera ordenada y que no haya afectaciones a terceros. Sin lugar a dudas que las marchas, las manifestaciones lastiman, perjudican a toda la sociedad, nos inhiben en la parte productiva o del libre tránsito. ¿Cómo hacer para que en esta ley se le dé máxima difusión a aquellas personas que vayan a realizar una marcha de manera ordenada y cumpla el objetivo de que los ciudadanos nos enteremos de cuáles son sus propuestas y qué es lo que le está lastimando y que no lesionen a toda la ciudadanía? A ver, Eduardo, esta ley secundaria, va a ser una lluvia de ideas que te voy a comentar el día de hoy, porque no está la ley como tal. Tenemos que primero hacer el cambio constitucional, pero lo que en el Partido Verde estaríamos dispuestos a poner en el tintero es que las manifestaciones se puedan celebrar, por ejemplo, de las 12 a las 17 horas en zonas denominadas urbanas, en bienes de dominio público, y siempre y cuando no afecten a terceros. También lo que nosotros estaríamos presentando es que cuando las marchas y manifestaciones se hagan actos delictivos, violentos o vandálicos, pues se lleven a cabo ciertas sanciones, porque quienes vivimos en la Ciudad de México, tuve oportunidad de ser diputado en la legislatura pasada en la Asamblea Legislativa, hicimos modificaciones al Código Penal del Distrito Federal, en donde quitamos esa penalidad a quienes hagan actos vandálicos en manifestaciones, y hoy tenemos estas manifestaciones y marchas, y no hay ningún perjuicio a ninguna persona que haga estos actos violentos. También tendría que estar en esta ley secundaria, remitiendo obviamente a leyes aplicables, ¿no? Otra de las cosas que nosotros estaríamos presentando en este tintero es que las manifestaciones se hagan que no se hagan en vías primarias de comunicación en su totalidad, porque hoy en las vías primarias pues las cierran 3 o 4 o hasta 15 personas. No estamos hablando de marchas y manifestaciones masivas, estamos hablando que 15 personas se pueden destrozar un derecho de tránsito en una ciudad o en una entidad federativa, con perjuicios no solamente económicos, repito, que tienen que ver con el derecho a la salud y a un bienestar, a un medio ambiente sano. Estas son varias ideas que estaríamos nosotros proponiendo, pero creo que lo que tenemos que tener claro es la intención de esto, que es armonizar, incorporar alguna modificación al texto constitucional, igual que al noveno, en donde podamos remitir a la ley secundaria, a la ley general de manifestaciones, por llamarlo así. Y yo creo que cualquier persona o cualquier partido político, veo muy raro que esté en contra de esto, porque lo que queremos, repito, es garantizar los derechos, pero sobre todo armonizarlos, porque podemos convivir con todos ellos, y ya se está haciendo en otros países, y México se está quedando atrás, lamentablemente. Bueno, ojalá que se logre esto, ¿no? Lo que se buscaría es darle máxima difusión a las demandas que tienen las personas afectadas, para que todos los ciudadanos lo conozcan, pero evitar por todos los medios que sigan lastimando a la sociedad, a la economía y a las personas. Me gustaría mucho, señor diputado Jesús Esma, el que nos dieras la oportunidad de darle seguimiento a este proyecto que van a presentar ustedes, y si me lo permites, en cuanto ya tengan una propuesta para subir como iniciativa de ley secundaria, nos acompañes en esta mesa de trabajo a fin de darlo a conocer. Eduardo, para nosotros no nada más sería un gusto, sino sería muy necesario, porque lo más importante aquí es tener el consenso ciudadano, el apoyo ciudadano, porque es lo que va a poder llevar a cabo que esto se pueda lograr. Te agradezco mucho esta oportunidad que nos das para explicar lo que se va a presentar el día de mañana por parte del Partido Verde. Muchísimas gracias. ¿Habrá alguna página de internet, alguna manera en que los ciudadanos se puedan poner en contacto contigo para enviarte sus propuestas? Bueno. Sí, diputado Jesús Esma, te pregunto que si hay alguna, Eduardo, página está en internet. La llamada, Eduardo, discúlpame. Sí, bueno, ya se nos cortó la llamada. Te agradezco mucho. Lo que le decía al diputado Jesús Esma es que si habrá alguna página donde los ciudadanos se puedan poner en contacto con él. Me imagino que en Twitter, Facebook, ahí están las direcciones donde podrán tener información al respecto. Es el diputado Jesús Esma. Déjeme decirle que él también es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y integrante de la Comisión de Gobernación allá en la Cámara de Diputados Federales. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, informó que Brasil sigue en primer lugar en la atracción de inversión extranjera directa y México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica. Explicó que la desaceleración económica en economías emergentes, la caída de los precios en las materias primas, metales y petróleo, provocaron la caída de las divisas que ya llegaron a Latinoamérica en 2015 en 9.1% con respecto a 2014. De 198.133 millones millones de dólares, se redujo la atracción de inversión extranjera directa a 179 mil 100 millones de pesos esos años. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseguró que la economía brasileña obtuvo 75 mil 75 millones de dólares de inversión extranjera directa, mientras que el territorio mexicano captó 30 mil 285 millones de dólares, menos de la mitad de la captación brasileña. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el dólar quedó en Banamex a la compra en 18 pesos con 5 centavos en el cierre y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. Mientras tanto, en Banco ICSE y Banorte lo compran en 17.45 y lo venden en 18.85. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero incremento, quedando en 18. Déjeme comentarle. Un ligero incremento con 0.21%, quedando en 47.060.57 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró en $39.56, un decremento con respecto al día de ayer, y las reservas internacionales al día de hoy cierran en 177.315 millones de dólares, una pérdida con respecto a la semana pasada de 198 millones de dólares. El oro y la plata, la onza de oro quedó en 30.500 pesitos y la plata libertad la sigue usted comprando en 300 pesos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, déjeme decirle que en su portada, el periódico El Punto Crítico destaca la promulgación por parte del Ejecutivo Federal, del presidente Enrique Peña Nieto, del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y la renuncia del exsecretario en este momento ya de la función pública. Hay que recordar que el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción y del nuevo secretario de la función pública serán a iniciativa del presidente de la República, del Ejecutivo Federal, con la ratificación del Senado de la República. Esto de alguna manera le va a dar mayor autonomía a estas entidades para perseguir a aquellos delincuentes que se dicen funcionarios públicos o políticos. Busque la portada, busque el periódico El Punto Crítico a través de www.elpuntocritico.com y lo invito a que me siga a través del Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto hacemos eco de ellas, los checamos, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y lo espero el día de mañana de 5 a 6 de la tarde por estas mismas frecuencias. Gracias. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.